Santa Misa de la Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Antes de comenzar la misa, procedemos a la bendición de las candelas. Dominus obiscum, es como un espíritu tuo. Oremos. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui omnia ex nihilo creasti, iussu tuo per opera apum, hoc linquorent ad perfectionem cheri venere fecisti, et qui oderna die petitionem justi Simeones implesti, te humiliter deprecamur, ut as candelas ad usus hominum, de sanitatem corporum et animarum sive in terra, sive in aquis, per invocationem tuis santissimi nominis, et per intercessionem Beate Mariae Semper Virginis, cuius hodie feste devote celebrantur, et per preces omnium santorum tuorum, benedicere et sanctificare linieris, et tuius plebis tue, quae illas honorifice in manibus desiderat portare, teque cantandum laudare, exauda voces de cielo santo tuo, et de sede majestatis tue, et propitius sis omnibus clamantibus a te, quos redemisti precioso sanguine fili tui. Qui te comibiterenar de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui oderna die unitum tuum ulnis sancti Simeones in templo santo tuo, suscipientum presentasti tuam supplices interprecamur clemencia, ut as candelas quas in nos famili tui, in tui nominis magnificentiam suscipientis, gestare cupimus luce accensas, benedicere e santificare, ad quae lumine supernam benedictionis accendere digneris, quae tenus seas tibi in Domino Deo nostro, offerendum digni et santo igni dulcissimi caritates tue succensi, in templo santo glorie tue, representari mereamur. Per eundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te conviviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus. Domine Iesu Christi, lux vera, quea illuminas omnem hominem veniente in hoc mundum, effundim benedictionem tuam super os ceros, et sanctifica eus lumine gratiae tuae, et concede propitius, usicut ec illuminatia igni visibili accensa nocturnas de pelum tenebras, et accorda nostra invisibili igni, et es sancti spiritue splendore illustrata, omnium visiorum citate careant. Ut purgato mentis oculo et cernere possimus, quae tibi sum placita, et nostre saluti utilia, quotenus pos ius seculi calignosa discrimina, ad lucem indeficientem pervenire mereamur. Per te Christe Jesus salvator mundi, qui in Trinitate perfecta vivis et regnas Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui per moissimum famulum tuum purissimum olio liquorum, alluminaria ante conspectu tuum in juditer concinandum preparare justisti, benedictiones tua gratiam super os ceros benignus infunde, quod nos sic administrante lumen exterius, ut donante lumen spiritu nostris non desite mentibus interius. Per mundo nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te conviviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, Domine Jesu Christi, qui aderna die in nostra carne substantia in inter homines apparens, apparentibus in templo est presentatus, quene simul venerabilis senex lumine spiritu tui irradiatus sagnovit, succepit et benedixi, presta papicius, et juste in spiritu sancti gratia nominati atque docti, te veraciter agnoscamus et fideliter diligamus. Quicunde, o Patrem, et eius Spiritus Sancti vives et regnas Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a famine iniquo et doloso iro me. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare meo repulisti et quare te sincedo, duna fricim me inimicus. Remite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et usurum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum coelatifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Esperen Deo, coronado confitevor tili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coelatifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostolo Spetet Paolo Onibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Idia precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolo Spetet Paolo Onnes Santus et Vos Frates. Orare pro me al Dominum Deo Nostrum. Misereator Tio Omnipotens Deus, te dimis peccatis tuis, peducat te, dat vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spetet Paolo Onibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Idia precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolo Spetus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro me al Dominum Deo Nostrum. Misereator Vesiri Omnipotens Deus, et de misis peccatis Vesiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua leta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaude in orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus meremor mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, reliquia exunt omnium sanctorum, tui vigneris, omnia peccata mia. Amen. Suscipimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua et in finis terre, justitia plena ex dextra tua, magnus Dominus et laudabilis inimis, in civitate Dei nostri, in montem santum eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua, in finis terre, justitia plena et dextra tua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui sedes ad esseram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscu, et con Spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterna Deus, majestatem tuam supplices exoramus, usicut unieditus filius tuus eterna die, con nostra carne substantia in templo es presentatus, ita nos facias purificatis tibi mentibus presentarium. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivite in atre Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Malaquías. Pues he aquí que voy a enviar a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí, y luego enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, y el ángel de la alianza que deseáis. Ved que viene, dice el Señor, Dios de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse firme cuando aparezca? Porque será como fuego fundido, y como lejía de batanero, y se pondrán a fundir y depurar la plata, y a purgar a los hijos de Leví, y los depurará como se depura el oro y la plata, para que ofrezcan al Señor sacrificio de justicia. Entonces agradará al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré con vosotros a juicio, y seré juez pronto contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los perjuros, y contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, sin temor de mí, dice el Señor Dios de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no me he mudado, y vosotros, hijos de Jacob, no habéis cesado. Palabra de Dios. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, qui habiterum oculi mei salutare tuum, quod parasti ante facie in omnium populorum, lumen at revelationem gensum et gloriam plebis tue, Israel. Munda cormiona que lavia me omnipotens Deus, que lavia Isaia profeta calculo mundas signito, et me tua grata miseratione dignare mundare, o santo evangelium tuum digne vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo de lavis meis, ut dignes competenter annuncere evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando se les cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, le subieron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo primogénito del sexo masculino será consagrado al Señor, y para ofrecer como sacrificio, según lo que se ordenaba en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí que había un hombre en Jerusalén por nombre Simeón, y era este hombre justo y temeroso de Dios, que aguardaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y vino al templo impulsado por el Espíritu. Y cuando sus padres introducían al niño Jesús para cumplir las prescripciones usuales de la ley tocantes a él, Simeón lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora dejas ir a tu siervo, Señor, según tu palabra, en paz, pues ya vieron mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre: He aquí que éste está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel, y como señal a quien se contradice, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que salgan a luz los pensamientos del fondo de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, que era de edad muy avanzada, habiendo vivido con su marido 7 años desde que se casó y quedando viuda, había llegado hasta los 84 años, la cual no se apartaba del templo sirviendo a Dios en ayunos y oraciones en noche y día. Y a la misma hora, sobreviniendo, alababa también a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Palabra del Señor. Ya vieron mis ojos tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La verdad se da a la luz. La verdad no se puede esconder. La verdad es transparente, clara, nítida. No hay tinieblas ni nada oscuro en ella. La verdad todo lo ves, la verdad todo lo guía. La verdad es el norte de la vida de cada hombre. Es la manifestación de los gentiles. Luz que es manifestación, que es revelación. El hombre no debería moverse sino por la verdad. Y continuamente el hombre se mueve por la mentira que encuentra con su razón, que está en su boca. El mal, la mentira, ha contaminado lo que es la verdad. La verdad es Dios. Él es el principio de todo. Él es el origen de todo cuanto existes. Dios es, esa es la verdad. Y todo fue hecho por Dios, por la palabra, esa es la verdad. La creación entera pertenece toda a Dios. Nada de lo que se ve, nada de lo que existe, se ha creado o ha aparecido de repente. Dios es la luz y todo es obra de sus manos. Todo se mueve según sus designios divinos. Nada fue creado al azar. Todo ha sido dispuesto por Dios desde que antes apareciera. Dios es la luz. La verdad se da a la luz. Pero en la creación, en la obra de Dios, aparece el mal. Aparece el malo con su maldad. Aparece el malo que se ha apartado de la verdad y obra lo contrario a la verdad. Aparece la tiniebla. Aparece la oscuridad y esa tiniebla contamina la verdad. Los corazones de los hombres fueron constituidos en la verdad. Pero ¿cuántos de los hombres rechazan esa verdad? Se cierran con el corazón a la verdad. Y con la soberbia de su mente y con la mentira de su palabra, no permite que viva la verdad en su ser. La verdad no es una construcción humana. La verdad no la alcanzas con tu mente. A la verdad no se llega dialogando. La verdad es una persona divina. Y solamente el hombre que se une a Cristo, a esa persona divina, es de Dios, es de la verdad, está en la luz. Está en el camino de salvación y de santificación. La verdad, Dios la da al corazón de la persona, no a su mente. El hombre por el pecado original tiene que trabajar con su mente para no ser ignorante. Tiene que leer libros para salir de sus errores, de sus dudas, de sus mentiras. Y a pesar de que el hombre lee, y a pesar de que el hombre medita y piensa y sintetiza las cosas, El hombre no es capaz de estar en la verdad, de permanecer en la verdad, de ser fiel a la verdad. Porque la verdad no es un conocimiento, no es un conjunto de ideas, no es un lenguaje humano. La verdad es una persona divina. Y esa persona divina es luz. Luz que se manifiesta al hombre. Luz que se da al hombre. Luz que penetra al hombre. El hombre por el pecado original camina a ciegas, vive en la tiniebla. Los hombres no se enfrentan a esa tiniebla porque tienen miedo de verse reflejado tal cual son en la verdad. Al hombre le gusta vivir en la tiniebla, en la oscuridad de sus ideas, en lo que encuentra con su mente, y no quiere enfrentarse a sus propias ideas, a su propia mente. Camina a ciegas y no se enfrenta a su propia idea, a su propia mente, por no verse reflejado tal cual es en la verdad. La verdad está ahí. No se puede esconder, es luz que manifiesta al hombre lo que es. La verdad nada esconde, es sincera, se muestra tal cual es. Y por eso muestra al hombre lo que es. Y la verdad se da al corazón del hombre. No a su mente. Cuando el hombre mira a su interior, a su corazón, encuentra la verdad. Cuando el hombre no se atreve a mirar hacia su interior, entonces solamente se encuentra con la mentira que hay en su mente humana. La gente camina a ciegas, vive en la tiniebla, porque no se atreve a mirar hacia su interior, hacia su corazón. Y para mirar a tu corazón tienes que enfrentarte con tu mente. Porque el corazón es un ser espiritual que solamente puedes comprender con la verdad que es Dios. No puedes comprender tu corazón con lo que hay en tu razón, con tu entendimiento humano, con tus ideas, con tus filosofías, con tus teologías. Por eso a la gente le cuesta la vida espiritual, porque quiere vivir una vida espiritual medida por su inteligencia humana, por sus ideas, cómo él ve las cosas de Dios, cómo él ve la oración, la penitencia, las obras apostólicas. Eso no es vida espiritual. Eso es vida intelectual. Eso es abajar las cosas de Dios a nuestra forma de entender, a nuestra soberbia. Los corazones fueron constituidos por Dios en la verdad. Tu alma nació santa, tu alma nació unida al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tu alma es la manifestación de esa vida divina. Para comprender tu alma solamente tienes que contemplar al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la palabra del pensamiento del Padre. Contemplar esa palabra. Y esa palabra, esa verdad, nada escondes. Muestra al alma lo que es. El hombre camina en su vida mimando a las serpientes, mimando las ideas de los demás, respetando las ideas de los demás, haciendo juego con las ideas de los demás. El hombre camina en su vida perdido entre tantas inteligencias humanas, entre tanta sabiduría humana, que le aparta de la unión con Dios. En la unión con Dios, ahí está la verdad. Por eso la persona que no vive en gracia, sino que vive en pecado, no puede tener la verdad. Puede decir con su mente algunas verdades, porque con la razón se encuentran verdades, se adquieren verdades naturales, lógicas, filosóficas, metafísicas. Pero la verdad no es una idea, no es un conjunto de ideas. La verdad es una persona divina. Y solamente en la unión con la verdad, con esa persona divina, el hombre es lo que es. El hombre se conoce tal cual es. El hombre conoce su vida y ve el sentido de su vida. Es la verdad la que muestra al hombre lo que es y la que quita el velo de los ojos humanos para que el hombre pueda ver la realidad en la que vives. Son muchísimos los hombres los que no ven la realidad en la que están viviendo. Muchísimos. Más de las tres cuartas partes de la humanidad no pueden ver la realidad en la que viven. Y cómodamente han creado para vivir una vida de aparente verdad que es egoísta, irracional. Y rechazan la verdad que Cristo Jesús ha mostrado. Cristo Jesús ha mostrado el camino para encontrar esa verdad, esa unión con Dios, que es la cruz. ¿Y cuántos rechazan esa verdad de la cruz porque los incomoda? Porque no se ajusta a su cómoda vida, a su aparente vida de verdad, egoísta y irracional. No se acomoda a sus pensamientos, a sus deseos humanos. ¿Cuántos rechazan la verdad? ¿Y cuántos de los que se sienten muy cercanos a Dios también rechazan la verdad? La verdad confunde aún a aquellos que se sienten muy cerca de Dios, porque al enfrentarse con Dios, se dan cuenta de que no viven aquello que Cristo les ha mostrado. No viven la verdad de la cruz, del desprendimiento, del sacrificio, de la negación de sí mismo. y solo se encuentran en su vida cómoda, de aparente verdad. La verdad incomoda aún a los católicos. Y los católicos rechazan la verdad porque les incomoda. Por eso ahora todo el mundo está siguiendo a un falso papa, porque han rechazado la verdad del papado, del dogma del papado. La gente sigue viviendo según su carne y según su soberbia que encuentra en su mente, solamente porque rechaza la verdad que conoces y que se muestra tal cual es. La verdad inquieta al hombre porque nada escondes. Y por tanto, cuando la verdad se manifiesta, revela al hombre sus miserias, sus pecados, sus errores, sus falacias. Le dice al hombre que va mal. Y eso inquieta al hombre, y eso confunde a los hombres, y eso avergüenza a los hombres. Y los hombres, en vez de aceptar esa verdad que les revela lo que son, ponen mordaza a esa verdad, ponen un velo a esa verdad y prefieren seguir viviendo según sus ideas, según sus carnalidades, según sus obras humanas. El nombre de Cristo es la verdad. Dios es el creador de la verdad infinita. Las leyes de Dios y los preceptos de Dios fueron constituidos en la verdad. Pero el hombre niega esa verdad porque el hombre se ha acostumbrado a vivir en su mentira. La mentira que el demonio ha propuesto al hombre desde el principio, allá en el paraíso, y que el hombre ha aceptado fácilmente, porque la mentira se puede conseguir fácilmente. Pero la vida en la verdad es más dura. Es duro, es un sacrificio permanecer unidos a Dios. La vida en la verdad, la vida en la unión con Dios, es muy duro, es una cruz. Conseguir la verdad no es nada fácil. No es el producto de un razonamiento humano, de una elucubración humana, de un diálogo entre los hombres. Unir el corazón a Dios es un sacrificio perpetuo, eterno, inmutable. Y la gente hoy día no quiere sacrificarse. No quiere crucificarse, por eso prefiere la mentira de su vida y vivir en esa mentira con los ojos velados y callando la boca a Dios que le dice la verdad de su vida en su corazón. Tienes que mirar en tu interior para encontrar la verdad. Pero para mirar en tu interior tienes que poner tu mente en el suelo. Y eso es lo que más te cuesta. Y al final no lo haces. Credo in un Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium. et un nun Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omen est et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sit ad dexteram Patris, et ut numenturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, gloriam infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificatur, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, discune spiritu tuo, oremus. Diffusa es gratia in labis tuis, proterre abrandixite Deus in eternum et in seculo seculis. Succipes, Sancte Pater, omnipotens et orne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus afferoti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui humani substantiam dignitate horrem mirabilitit condidisti, et mirabilius reformasti, et danubis purius sacet in vinim mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere dignatus es partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivite renato de Spiritus Sancti Deus per omnia, secula et seculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suante precantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sepultet accentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, tutelam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, de locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repletae se muleribus. Eco ato innocentia mea in Christo sum, redime me et in miserere meis. Pes meos est et in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes natinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et adiutione Jesu Christi in Domine nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et santorum apostolorum petis Pauli et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat nolen, noves atena salutem, et ili pro nobis in tetra de dignitud in celis, quare memore animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia ab Deum Pater Omnipotentem. Succipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudas es gloria in nomine sui, adunate cognoscere tuis que ecclesiis sui sante. Amen. Ex ote Domine preces nostras ut dignas sin munera, quae oculis tui majestatis offerimus, suscitium nobis tui petatis in pendem. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te conviterin at Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Credas agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vera dignum et justum es, secum es salutare, nos sibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus o de Filio Tuo, de Spiritu Santo, sine differentia discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequalitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando ad angeli as quarcangeli, cherubim quoque a serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, nos sene in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assistere nostro, et onimus ortodoxis ato catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famurumque tuarum. Et onio circunstantium corum tibi filis conitaes en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credon vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et veatorum apostolorum martyrorum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Gonigionis, et Pauli, Cosme, Damiani, et onium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in olivus protectiones tuum unamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem servitutis in nostri, sed esconde familia tua quaesimus in Domine, placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione noster ipi, et in electorum tuorum iubas crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prisequam Pater et tur, accipi panen in santa sacramentales manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias sagens benedixi, foredit, deditque discipulis suis in dicens, accipite, et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, itentivi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tenere testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propixio ac sereno vultor respicere tinieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, escoltivi otli sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostriam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celestias gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fides dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locone refrigeri, lucis et pacis, tu ad precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en torno a esperantibus, partiron aliquam, estetura et inieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano Matia, Barnaba Ignacio Alexandro, Marcelino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia, Anastasia, tonebus santis tuis, intacorum nos consorcio non estimator meriti, sed venie quesmus el laritud admite. Per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine sanctione formati audemus in diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis indebita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libranos quesmus in domina fondibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata eclora semper Virgini Deginitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in divus in nostri sulto per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fondi perturbationem securis. Preunte in Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te conviterà tra Spiritus Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, rescune Spiritu Tuo, e commissio e consacras corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui dicisti apostolis tuis, pace nolinco vobis, pace meam do vobis, de respicias peccata mea sed fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronet ignoris, qui vis et regnas Deus per ogna secula seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre in re mandatis, et a te nunquas separati permitas. Quine Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Preso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vim proveniat in judicio net condannatione, se perturbati porosit mi adotamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domine invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meum sed tanto un diverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mia in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curativut mica licenza lutare accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino te venimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad anima mia in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus et demure temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine quod sum sit et sanguinis quem potabit, da terra viceribus meis et presta, ut in me normen acerum macula, quem pura et santra vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Responsum accepit Simeon, Spiritus Sanctus non visurunt se mortem, nisi videret Christum Domine. Oremus. Quesumus, Domine Deus noster, usago santa misteria, que pro reparationes nostre munimini contulisti, intercedente beata Maria semper Virgini, et prese nobis remedium esse facias et futurum. Per omnum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tue, majestatis signo otuli, tibi sia adaptabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen.